A ver, dale, a ver. Teclado, porque bueno, no hay guitarrista, no hay nada, ¿entendés? Y empieza ahí, luego la bajada. Luqué unos pesitos para unos facitos y me compré un papel. No aguanté. Fui a lo del tranza, se puso en ortiva, no me querí atender. Tranza, ¿en qué te pones? Por eso yo estaba enroscado, molesto, cargoso tal vez. Te pones en tranza, luqueas la balanza y me cortas el papel. Tranza, ¿en qué te pones? Y la letra decía así: yo te voy a comprar. No, yo. A ver qué dice acá. ¿Qué te pones? Y dice: yo. Ensayo, sabe cómo sale. Esto.